La música es el territorio donde nada nos hace daño. Seguramente ya les has conocido, esta banda con la que hemos comenzado este REA especial de bandas que han publicado un solo disco, porque este grupo comandado por Chuck Schuldiner es de lo más reconocible que podrás escuchar hoy en este especial. Su banda que creó paralela a su proyecto principal, que era Death, esta banda se llama Control Denied. Hemos escuchado un corte llamado Cut Down, de esa única referencia con esta banda, que se llamaba el disco The Fragile Art of Existence. En la banda le acompañaba Tim Aymar, Richard Christie y un Tiff Di Giorgio, que hizo un trabajo impresionante. Es la exploración del lado más progresivo de la capacidad creativa de Schuldiner, incluso estilo jazzístico y melódico de por medio. Chuck formó esta banda en 1996, pero retrasó la salida de este único disco hasta 3 años, dado que el otro disco que quería publicar en esa época con su banda principal, con Death, que se llamó finalmente The Sound of Perseverance, estaba a punto de publicarse y le dio completa prioridad. Las críticas de este Fragile Art of Existence fueron excelentes y la banda se ocupó de una nueva entrega, supuestamente llamada When the Man Collides. Evidentemente nunca ha visto la luz y lamentablemente nada hace indicar lo contrario. Cuando buceas en entrevistas a la familia de Schuldiner, pues parece que hay bastantes complicaciones legales y no legales para que lo que ha grabado, lo que dejó grabado o lo que dejó compuesto el bueno de Chuck pueda salir otra vez, pueda cobrar forma y editarse. Esto está bastante complicado. Hemos empezado con este tema porque es muy representativo este disco de este REA, de este rock entre amigos que hoy va a comandar Osvaldo Martín, que es quien te está hablando. Es representativo porque lo que pretendemos con este programa monográfico o especial, como quieras llamarle, es darte a conocer bandas que publicaron un solo trabajo. En muchos casos pasó a ser pues una obra de culto. Hemos querido ser también bastante ambiciosos en el sentido de recorrer mucho tiempo. Afortunadamente somos seguidores de un estilo de música llamado metal, heavy metal, como quieras llamarle, rock, rock duro, da igual, el caso es que ya rozamos los 50 años siguiendo este estilo musical que nos apasiona. En REA somos todos locos y locas del metal, y desde aquí pues mi agradecimiento de corazón a Quique, que esté tan loco como para fiarse de mí y dejarme su programa en mis manos. Este programa está preparado pensando en descubrirte algunas joyas musicales. Muchos de los discos que vamos a tratar se dieron las circunstancias de que al poco tiempo de publicarse la banda se disolvió o simplemente se separaron para crear otras bandas paralelas. Pasa mucho con los discos de metal extremo que vamos a cubrir en este especial, en el que era muy habitual que varias personas, varios músicos intentaban probar un sonido y acababan creando una obra, se publicaba el disco, pero al poco tiempo estaban inmersos en múltiples proyectos. Eso es muy habitual de muchos músicos de black metal, por ejemplo, o de death metal. Y esos culos inquietos del metal impedían que las bandas tuvieran continuidad. En otros casos hablaremos de discos muy muy curiosos que es tremendamente sorprendente que pasaran inadvertidos, dado que son de una gran calidad y ha sido con el paso del tiempo, la aparición de internet, el poder rescatar pues un disco en MP3 y compartirlo desde un blog, hablar de él en un podcast, ha sido cuando ha tenido de nuevo una cierta relevancia, o directamente discos que se ha visto cómo han ido teniendo una gran influencia en otros discos posteriores, en muchas bandas que a lo mejor ahora son súper conocidas, son punteras en su estilo dentro del heavy metal y que reivindican una banda determinada o un disco que en su momento fue una obra de principio y fin de un proyecto del que nunca más se supo. De repente un músico súper conocido que ahora tiene mucho éxito empieza a hablarte de una banda de los años del año 70 o del año 85 o del 93 y que de repente te pica la curiosidad de ir a buscar ese disco y te encuentras con que era un gran tesoro oculto. Algunas joyas vamos a descubrir. Yo me he encontrado con muchas curiosidades. Afortunadamente, echando mano de internet, tienes la posibilidad de descubrir muchas joyitas escondidas o encontrar a otro loco del metal que en otra parte del mundo ha decidido crear una lista y publicarla para que otros seguidores puedan saber cuántas bandas han editado un solo disco. Evidentemente, nosotros no vamos a poder cubrir todo lo que han sido bandas de un solo disco. Sería imposible, tendríamos que dedicar 3 años al programa y seguramente se nos quedarían muchas referencias fuera. Pero yo eché mano de una web que se llama rateyourmusic.com y ahí me encontré que un colega llamado Luis Kiss pues decidió publicar una lista y eso fue la base de este programa. Ha habido que bucear bastante, la verdad es que llevo semanas, meses dándole vueltas para poder crear pues un programa compacto con cierta coherencia, cierta estructura y que realmente te resulte interesante. Dado que he optado por cubrir pues por muchos títulos, muchos trabajos, no vamos a escucharlos todos, sino que vamos a ir seleccionando por grupos. La forma en la que yo he estructurado este programa ha sido en base a un orden en el que he agrupado aquellas bandas o aquellos discos que digamos tienen estilos muy similares. Tendremos un bloque dedicado, por ejemplo, prácticamente al completo a lo que sería el grunge o el stoner. Tendremos otro bloque hacia el final del programa sobre metal extremo, otro sobre thrash metal, otro sobre rock sinfónico. Con esto quiero decirte pues que me ha parecido que esta era la manera más cómoda para los oyentes, que fuera más simple de seguir. Hay que tener en cuenta también que intentar hacer un programa así por orden cronológico es prácticamente una locura, porque verás que nos vamos a remontar a los años 70 y que pues ya es muy, muy difícil ir avanzando en un programa y se te van a ir a las 3 horas, las 4 horas, que es lo que suele hacer Quique cuando se junta con Salva, cuando se junta con cualquiera de los colaboradores, que nos vamos a mucho tiempo. Y creo que para el oyente el orden cronológico hubiera sido como más denso, como de recibir demasiada información y que eso, que miras el reloj, llevas hora y media de programa y parece que solo has cubierto 5 años de historia. Por eso he decidido estructurarlo de esta manera que te acabo de contar, por unidades temáticas. ¿Y por cuáles vamos a empezar? Pues por una de mis preferencias, ya que estoy yo al mando de este programa, de este especial de Rock entre Amigos, pues he tirado de rock sinfónico y de Lahore para hablarte, por ejemplo, de un disco que se llama From the Fjords, de una banda que en el año 79... publicó este disco y la banda se llama Legend. Es un álbum tremendamente infravalorado en el entorno más comercial del sinfónico. Seguramente esto jugó en su contra. Los aficionados, los seguidores al rock sinfónico huimos un poco de la comercialidad y este disco pues tiene muchísima melodía y seguramente eso jugó en su contra. También que fue editado en medio de la fiebre progresiva y se quedó al final en un disco, pero a la larga, realmente si entras en los foros de internet sobre rock sinfónico de los años 70, pues es bastante valorado y como todas las referencias que vamos a nombrar en este programa especial, muy recomendable. También lo es el proyecto Magna Carta, seguimos hablando de rock sinfónico, álbum del mismo título y de procedencia helénica. Es una banda griega que además publicó todo su trabajo con las letras en su idioma, lo cual sabemos que complica mucho más la explotación comercial, porque precisamente el griego no es un idioma fácil de seguir. No hay más que verlo cómo se escribe, que ya nos cuesta incluso a los que somos de lengua hispana, nos cuesta leerlo. Es una banda un poco extraña, de la que realmente es complicado encontrar información, pero es curioso porque a la larga dieron este nombre, Magna Carta, dieron precisamente título a un sello especializado en sinfónico y progresivo, que se llama así de forma idéntica y que actualmente publica a muchísimas de las bandas punteras. Seguramente junto con el sello Frontiers serán de los dos sellos que más referencias de rock sinfónico y metal progresivo publican actualmente. También queremos recomendarte, hablarte de un disco bastante interesante del año 84, una banda llamada Orion the Hunter. El disco lo titularon de la misma manera. Era la época en la que Dio, por ejemplo, arrasaba con sus discos y sus vídeos de temática futurista, y esta banda sigue un poco esa estela. Los primeros Queer Rage, los discos en solitario de Dio, el primer disco de Face Warning, esa es la idea, y que también tenían puntos en común con la New Wave o British Heavy Metal. Si les echas una escuchada a estos Orion the Hunter, podrás comprobarlo, que realmente creo que son interesantes. Y te vamos a dejar con un tema musical de otra banda, también entre el sinfónico y el AOR. El disco se llama Lost in the City, Perdidos en la Ciudad. Este disco fue publicado por una banda llamada Kingdom, o sea, Reino, y realmente es un discazo para los seguidores de la OR, con toques progresivos, a veces en una onda cercana a los Journey, y otros ratos, pues, una música un poco más enrevesada, más elaborada, como la que podían ser Genesis en su primera época o Camel. Estamos en el año 88, y otra curiosidad de este disco, la verdad es que esto es muy sorprendente lo que me encontré al investigar, que fue publicado por un sello de Alemania del Este. Esto es bastante extraño, ya encontrarse sellos musicales de Alemania del Este, pero además que publicara heavy metal o rock sinfónico. Este sello se llamaba Teldec, y fue curioso también que apostaran por ellos, porque estamos hablando de finales de los 80, imagínate, toda la fiebre de Halloween, de todas las bandas de power metal alemán, pero ellos, a pesar de fichar por un sello alemán, se desmarcaron totalmente del power imperante en esa época. También está considerada una banda de culto en circuitos melódicos europeos, y otra curiosidad es que esta banda, a pesar de tener un solo disco, te puedes encontrar que hay referencias a ella hasta con dos nombres más. He dicho que se llama Kingdom, pero en alguna web que he consultado le llaman Domain, y en otras le llaman igual que el disco, Lost in the City. Esto es bastante curioso. En algún momento se perdió la información fidedigna sobre esta banda, de la cual pues te vamos a poner un corte que da título también al disco, en este rock entre amigos dedicado a bandas de un solo disco. Te vamos a dejar con el corte de Kingdom llamado Lost in the City. We'll be right back. Continuamos dando pasitos en este Rock entre Amigos, especial de bandas con un solo disco editado, para nombrarte pues unas referencias totales del blues rock, del rock duro. Vamos a hablar del proyecto Huge Thrall, que en el año 82 decidieron publicar un disco con el mismo nombre que los apellidos de estos grandes músicos. Huge Thrall, así se llamó este disco, que era la manera de Hughes de dar un giro a su carrera, después de su salida por la puerta grande, por supuesto, de los titánicos Deep Purple, grabando con ellos uno de los duetos más fructíferos del rock. Y tras 5 años de andaduras que no desembocaban en ninguna parte, además de la depresión en lo que le sumió la muerte de su colega y ex compañero Tommy Bolin. Fue en un concierto de Def Leppard con la banda Trapeze, otra banda también totalmente recomendable de la época, como telonero, donde Hughes oyó tocar a Pete Thrall y se quedó impactado hasta el punto de proponerle la colaboración nada más finalizar la actuación. O sea, Pete Thrall se quedó bastante sorprendido porque un cantante de la talla de Hughes se le acercara y le dijera: oye, quiero grabar un disco contigo, que era como, es como si un semidios se te acerca para invitarte a un café. Además, Hughes tenía clarísimo que el proyecto sería al 50% de protagonismo, algo que difiere de muchos proyectos de este tipo, en el que alguien, un músico súper reconocido, ya con un gran nivel, invita a otros músicos a tocar con él en algún proyecto, pero ni siquiera participan de la composición o directamente están excluidos del nombre del proyecto. Esto es distinto a lo que ha ocurrido aquí, porque Hughes quería que el guitarrista, que Pete Thrall, estuviera implicado al 50% en todo, también en la composición. No es, por tanto, no se puede considerar un proyecto de Hughes en solitario. ¿El resultado final? Pues un compendio de canciones que se atreven con el rock más clásico. Sabemos que Hughes se mueve muy bien en ese terreno. Hay algunas canciones con toques funky, e incluso en algún momento se atreven con el pop, todo ello pues armonizado por un trabajo de guitarra absolutamente perfecto. Es una de las bases importantísimas de este disco. Vamos a hablar también de una banda llamada Rock Storm, que en el 1984, se convirtieron pues en uno de los fieles imitadores de Saxon. Era la época de la explosión de la New Wave of British Heavy Metal, y ellos decidieron sacar este disco llamado Split Crow. Eso sí, a diferencia de Saxon, con muchos toques de blues rock. Seguramente esto es lo que les hace diferente en toda la amalgama, toda la montaña de bandas de este estilo de New Wave of British Heavy Metal que surgieron en Europa en estos años. También que se acercaron más al sonido Purple por explotar eso, explotar el blues rock. En este momento, actualmente, el vinilo de esta banda de Rock Storm es muy muy cotizado en los circuitos de segunda mano. Es prácticamente imposible ya que haya una reedición, y ya sabemos que cuando algo no se puede reeditar, pues ahí vamos los flipados del heavy metal, del coleccionismo, para intentar encontrarlo como sea. Y si hoy día tienes un vinilo de este disco, de este Split Crow, pues seguramente puedes sacar un pico por él. Otro proyecto cuyo disco se llamó Melis in Wonderland, haciendo un juego de palabras con Alicia en el País de la Maravilla, es el proyecto de supermúsicos en el que tocó John Lord, Aston y Ian Paice. Casi nada, ¿eh? Si antes te hablaba de Huge Thrall, imagínate este discazo. Ha pasado un poco inadvertido, ya tiene sus añitos. Fue en el año 77, o sea, 1977, cuando John Lord se decidió a juntarse con estos músicos, en una época en la que quería hacer múltiples colaboraciones. Realmente era un músico hiperactivo, y totalmente hiperactivo, no paraba en esta época de colaborar, y la lista de colaboradores realmente le creó un currículum de infarto. E imagínate que hayas podido trabajar con Nazareth, con George Harrison, con Cozy Powell, con David Gilmour, y finalmente el teclista John Lord acabó entrando en Whitesnake. O sea que impresionante. Todo esto que te acabo de contar de el recorrido de John Lord en los años siguientes a la edición del disco es lo que causó la imposibilidad de que esta banda pudiera publicar algo más, porque si tienes que colaborar con todos estos dinosaurios y además te proponen entrar en Whitesnake, pues seguramente te queda poco tiempo para más proyectos. Así que esta banda que formó John Lord editó esta única referencia llamada Malice in Wonderland. Y otro grupo muy muy interesante, con bastantes paralelismos con Rush, ya que son un power trio compuesto por Alan Poole, Brad Seyre y John Bakham. La banda se llama Messenger, no confundir con Messenger, ¿ok? Esta banda tiene en medio, entre la N y la G, tiene una D, y el disco se llama de la misma manera, el disco se llama también Messenger. Practican un hard rock muy muy de finales de los 70, 80, te puedes imaginar ya, un power trio. Publicaron su único disco en el año 84 y para muchos influyeron de forma indirecta en los canadienses Rush, solo que eran pues un pelín más duros. Si has escuchado a Rush, que supongo que sí, sabes que ellos siempre han mantenido un sello único en su estilo, una sonoridad propia, siempre encuadrado dentro de lo que es el rock progresivo. Y sin embargo, esta banda que nos ocupa ahora, de la cual vamos a escuchar un corte, esta banda llamada Messenger, realmente se metían más con sonidos endurecidos de guitarras un poco más cañeras, dentro de lo que se suele identificar como hard rock americano. De sus componentes, Alan Poole falleció recientemente cuando ya tenía 57 años, pero bueno, no dejaba de ser realmente joven. Te vamos a dejar con la tercera canción de la noche, en este caso de este disco llamado Messenger. El corte se llama Don't Look Back. Y continuamos hablando de un disco, un trabajo de la banda llamada Dark Age, bastante recomendable también. Ya vamos endureciendo el sonido progresivamente, ya nos estamos metiendo en sonoridades de lo que podríamos considerar heavy metal clásico. Para hablarte de este disco homónimo de la banda Dark Age, que técnicamente se podría considerar quizás un EP, pero realmente por duración podría entrar en realmente lo que sería un disco de larga duración. Estamos hablando de un trabajo editado en 1984 y abre las orejas para escuchar lo que se estaba publicando de forma simultánea en el mundo cuando salió este disco. Armored Saint estaba sacando su primer trabajo, lo mismo que Jack Panzer, que me consta que es una de las debilidades del amigo Quique Moya. También la banda Omen, totalmente recomendada. Los cañeros Hellstar y Face Warning. Todos estos grupazos sacaron su primer disco en 1984. Ese era el panorama, este era el marco musical de fondo en el que Dark Age decidieron publicar pues este disco de heavy metal épico. Su portada típica de dragón escupiendo fuego. Y la verdad es que después de ver la portada me pareció bastante curioso que es el dragón, es un diseño pues prácticamente calcado al dragón que sale en muchos discos de la banda alemana de power metal Heaven's Gate. Y si buscas en internet la portada de este Dark Age, la verdad es que te recuerda muchísimo al mismo dragón que luego utilizó la banda de Sasha Pais para publicar sus portadas. Así que te recomendamos este Dark Age de heavy metal épico. Seguramente lo puedas localizar, igual que el trabajo de otra banda ya, con muchas similitudes también, llamada Paria, con H al final. En castellano el nombre es prácticamente igual, Paria, pero sin la H. Ellos editaron en 1987, un año clave también para la historia del heavy metal, su primer trabajo y único a la postre, llamado Take a Walk. Esto es heavy metal, pero en este caso holandeses, ¿ok? Se lanzaron a grabar en Estados Unidos. Esto es bastante curioso, que una banda siendo europea y de un país que no es precisamente Inglaterra, por ejemplo, para conseguir el tirón comercial de que un sello quisiera apostar por ellos en Estados Unidos, pero estos Paria consiguieron grabar en Estados Unidos y mantener un sonido muy cercano a la New Wave o British Heavy Metal, lo cual no deja de ser paradójico porque se trajeron un sonido típicamente europeo para poder interpretar el disco en Estados Unidos. Bueno, seguramente jugó en su contra que quisieron sonar demasiado como Saxon o como Iron Maiden, y seguramente apostaron pues por intentar entrar en la lista americana con este Take a Walk, y había mucha competencia en la época. Imagínate que es el año, por ejemplo, que salió el disco 1987 de los White Snake y otras tantas obras que están consideradas hoy día como obras maestras del heavy metal o del thrash metal. Así que pelear allí siendo una banda extranjera, pelear por entrar en la lista de éxito y con un disco debut, pues realmente lo tenían bastante complicado estos Paria. Tampoco tuvieron mucha suerte los británicos de los que vamos a hablar ahora, una banda un poco más conocida, Lionheart, que tienen una sola referencia, que es un disco bastante recomendable, muy interesante, llamado Hot Tonight. Es un proyecto conocido sobre todo por la guitarra de Dennis Stratton. Todos los seguidores clásicos de Iron Maiden saben que Dennis Stratton estuvo al principio en la banda, y también participaron en Lionheart pues Rocky Newton y Steve Mann. Stratton contaba en una entrevista en una revista argentina llamada Headbangers, por cierto bastante recomendable, se puede conseguir por internet, ciertamente muy asequible económicamente dado la recesión económica que está habiendo en Argentina. Esta revista la recomiendo. Headbangers, se llama así, tal cual. En esta entrevista, Dennis Stratton cuenta que formaron la banda en 1980, estos Lionheart, pero que sus miembros estaban demandados por otros proyectos como músicos de sesión continuamente, y eso les supuso que tardaron unos 4 años en poder meterse en el estudio. La guitarra y teclados estaba a cargo de Steve Mann, y quería ejercer también como productor e ingeniero de sonido en este proyecto, y al final, paradójicamente, solo aportó su música al resultado final. Esto es, solo pudo ejecutar los instrumentos, pero la compañía no le dejó que actuara como productor ni como ingeniero. Nada menos que la discográfica CBS decidió apostar por ellos, seguramente porque hizo cábalas pensando que el tirón comercial de Dennis Stratton, habiendo sido músico de Iron Maiden, sería suficiente para poder conseguir buenas ventas. Sin embargo, el que CBS firmara por ellos a Lionheart les acabó perjudicando, ya que los propios músicos habían hecho por su cuenta contactos con bandas donde tenían amigos, como Foreigner, Kansas o la Rio Speedwagon, que en este momento eran bandas que estaban vendiendo muchísimos discos con una gran popularidad, especialmente Foreigner. A pesar de que los miembros de Lionheart ya tenían apalabrado que iban a girar con esta banda, estas bandas que para ellos hubiera sido un tirón comercial y de popularidad tremendo, la compañía CBS no remató la organización de la gira, y según cuenta Stratton, hicieron creer a los músicos que debían descansar hasta el inicio de una gira que nunca se llegó a organizar. Es decir, CBS no se cortó un pelo a la hora de engañar a Lionheart, a los componentes, haciéndole creer que estaba cerrando, estaba organizando, gestionando toda la gira, que iba a ser pues una oportunidad de oro para Lionheart, y la banda perdió un tiempo muy valioso porque además fueron rechazando progresivamente diferentes propuestas para trabajar con otras bandas y como músicos de sesión, y cuando finalmente se dieron cuenta de que no se iba a organizar la gira, pues lógicamente se sintieron bastante abatidos y decidieron pues disolver esta banda llamada Lionheart con un solo disco en su haber, que fue Hot Tonight. Yo en cualquier caso te los recomiendo si te gusta el sonido ochentero, si te gustaban las guitarras de los primeros Maiden, te va a gustar Lionheart, aunque para mi gusto pecan un pelín de exceso de melodía, pero eso es solo mi opinión. También tenemos dentro del metal, un proyecto curioso de otro músico, una voz inconfundible, que es la de John Lande. Del John Lande se podían hacer 17 especiales porque ha tocado con la mitad de bandas del mundo, pero en este caso es un proyecto bastante curioso de una banda que se llamó Mundanus Imperium. Realmente contó con John Lande, pero finalmente solo publicaron un disco que se llamó The Spectre's First Coronation. Por el título y por el nombre del disco te podrías imaginar que iban a ser una banda de gothic, que podían ser futuristas al estilo del disco Spheres de Pestilence, por ejemplo, pero no, realmente es un heavy metal bastante curioso, cercano quizás a los Nevermore, un tanto oscuro, también con muchos toques de teclado. Es un proyecto funcionando al final heavy metal clásico con muchísimo sonido de teclado y con la voz inconfundible de John Lande, que realmente es uno de los mejores cantantes de los últimos años en el heavy metal. Esta banda publicó previamente un mini CD que prácticamente era un single, aunque tenía 3 temas, y fue como una forma de probar si podía haber una masa de fans interesados en sacar el proyecto. Curioso inicio de la banda también, porque ellos comentan que pretendían practicar black metal sinfónico, y que incluso cambiaron su nombre tres veces. Esto es curioso que hayan pasado de un estilo bastante minoritario, extremo diría yo, como es el black metal sinfónico, para acabar publicando heavy metal. Realmente los cambios pues ha sido bastante extraño. Yo supongo, no es algo que haya podido corroborar en ninguna fuente, pero es probable que cuando John Lande se les puso a tiro, dijeron, mira, si tenemos a John Lande vamos a pasar el black metal, porque este tío no va a cantar. No va a cantar como el cantante de Mayhem, ni como el de Emperor, así que vamos a cambiar el estilo. Y finalmente transformaron pues, el tipo de música que iban a practicar. A pesar de los cambios de nombre también, al final se decidieron por Mundanus Imperium para bautizar este disco, que al final fue el único de su carrera, por lo menos hasta ahora. Para John Lande también ha sido su experiencia musical lo más cercano a sonidos oscuros, lo más metálico de su extensa carrera, seguramente, después de haber colaborado con gran parte de bandas de heavy metal clásico y de power metal, y lo que te rondaré, Morena, porque este señor sigue publicando o discos por su cuenta, o discos de versiones, o sigue trabajando con otras bandas. Te vamos a dejar con un corte de este de Spectral Spheres of Coronation de la banda Mundanus Imperium para que te los puedas llevar a tus oídos. Y el corte se llama The Unborn Breathes in Silence. Oh, Y bueno, en este REA especial de bandas de un solo disco, que el amigo Quique Moya me ha dejado jugar con su juguete preferido, te está hablando Osvaldo Martín, colaborador de este programa de Rock Entre Amigos. Y ya puedes ir quitándote la chupa de cuero y poniéndote directamente el pantalón corto roto y la camisa de cuadros, porque vamos a viajar hasta los años 90, hasta Seattle, para hablarte de una banda llamada Mad Season. Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, Layne Staley, vocalista de Alice in Chains, Barrett Martin, batería de los Screaming Trees, John Baker Sanders, bajista de Walkabouts, y toda esta gente se junta para grabar un solo álbum, que se considera ahora una pieza de culto. El título de este disco es Above, y realmente Mad Season se considera una banda hiper influyente, y cualquier fanático del grunge les adora de por vida. Atentos a los nombres que te he mencionado, imagínate, se podría escribir el 90% de la historia de este estilo musical, del grunge. Se podría hablar de prácticamente casi todas las bandas, nada más que nombrando a estos músicos que he mencionado. Y otro super proyecto dentro del grunge se llamó Mother Love Bone. Es una banda seminal y de culto al mismo tiempo. Llegaron a fichar por Polydor, que en aquel momento era como el All Star de las discográficas de este estilo musical. Y tras lanzar un LP llamado Shine, llegó su debut de larga duración, que era muy esperado en el entorno de la escena grunge stoner. Se esperaba que tuvieran una carrera espectacular y finalmente quedaron como un punto de arranque del estilo que marcó el rock en los 90. ¿Qué ocurrió? Pues como en otras tantas ocasiones, la muerte viene a truncar la carrera de muchas bandas o de muchos músicos. El vocalista Andrew Wood mató también al grupo antes incluso de la salida de Apple, de su referencia principal, del nombre del único disco que publicaron. Andrew Wood murió y fue esto convulsionó a la banda, convulsionó todo el entorno, muchos músicos amigos, fue una consternación total. Hay quien dice que es realmente el músico más influyente del grunge, a pesar de que lo más mediático ha sido todo lo que pasó con Kurt Cobain. Stone Gossard y Jeff Ament salieron de esta banda para fundar Pearl Jam, y el resto del grupo personificó otro proyecto de culto llamado Temple of the Dog, al que se unió nada menos que Chris Cornell, Eddie Vedder, Matt Cameron y Mike McCready. Te puedes imaginar que estamos hablando de los protagonistas principales de la música desde los años 90, diferentes bandas que han encabezado estilos musicales. Estamos hablando de super músicos como los de Pearl Jam, como Chris Cornell, Matt Cameron, la creme de la creme de los músicos de Seattle y de los años 90. A la postre, este proyecto de Mother Love Bone también tuvo un disco homónimo cuyo éxito se vio reflejado en la edición de nada menos que 4 singles con tomas especiales. Para los músicos, Temple of the Dog era el tributo a su amigo Wood, que marcó el camino trágico de vida secada por la maldita jeringuilla que luego ha truncado tantas vidas y tantas carreras musicales también. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a no solo a Andrew Wood, sino también a todos estos grandes músicos que surgieron en los años 90 en esta escena musical que se dio a llamar el grunge. Vamos a escuchar de esta banda Say Hello to Heaven. vamos a disfrutar de la música del desierto, porque nos vamos a meter en sonoridades de stoner rock que realmente creo que nunca ha sonado en Rea. Creo que en Rock Entre Amigos, el amigo Quique Moya hasta ahora no ha visto la necesidad de pinchar nada ni de cubrir ningún grupo relacionado con el stoner rock, así que vamos a ser los primeros en este especial dedicado a bandas que han publicado un solo disco. Es curioso que dentro de este estilo, el stoner rock, hay discos como si fuera granos de arena en el desierto de Mojave. Es tremendo la cantidad, la afluencia de grupos que salen continuamente y que a lo mejor publican un solo disco, desaparecen. Yo he hecho una selección de aquellas obras que realmente valen la pena. Por eso te voy a nombrar un disco llamado Penalty, así, tal cual, como si estuviéramos hablando de la pena máxima de fútbol, de una banda llamada Floodgate, también de otra banda llamada Seventh Void, cuyo disco único se llama Heaven Is Gone y también es totalmente recomendable. Y si te interesan los sonidos del stoner, añade otras dos referencias a tu lista. Una banda llamada Lid, L-I-D, así de claro. Estos yo creo que se pasaron un poquito con ciertas drogas, ciertos psicotrópicos, porque decidieron llamarle a su disco In The Mushroom. Y también el stoner rock campa a sus anchas y es muy recomendable. Y de esta lista así, de este cuarteto de discos que te he recomendado dentro del stoner rock, voy a finalizar esta mini lista con una banda llamada Unida y con un disco llamado Coping with the Urban Coyote. Los títulos la verdad es que se las traen, pero no te dejes llevar por la excentricidad de los nombres que eligieron para sus discos, porque realmente hay que echarles una oída. Y para terminar, dos referencias más. Astro Queen es una banda de stoner realmente curiosa. Su único disco publicado hasta ahora se llama Into Submission y son suecos, lo cual ya les añade otro toque de curiosidad. Fundados en el 1988, pero que curiosamente también, como un caso anterior que te nombrábamos, firmaron por una discográfica yankee, por el sello Pavement Music. Otra curiosidad la encontramos en el técnico sentado a la mesa de grabación de este Into Submission. Es Andy LaRocque, que no solo nos colma de riffs y solos de guitarra devastadores con King Diamond, sino que también produce para otra banda. Si bien su labor con sonidos de bandas de stoner es prácticamente testimonial, para mí ha sido una gran sorpresa. Es curioso que un músico que se distingue precisamente por su creatividad, por su innovación y por su swing inconfundible de sus guitarras cuando está tocando con el amigo King Diamond, pues que se haya sentado con una banda de stoner para editarles el disco y hacerle las mezclas. Bastante curioso, pero bueno, eso es lo que tiene el mundo de heavy metal en general, que puede llevarte muchas sorpresas si te pones a investigar un poquito y a rascar la superficie, más allá de los grupos que todo el mundo está siempre nombrando y pinchando en todas las cadenas de radio, te puedes encontrar con curiosidades como esta. Y dentro del stoner también, para ir acabando este bloque, otra banda sueca que en el año 2000 publicó un discazo llamado Ode to Io. Ode to Io. Así de curioso, yo creo que estos del stoner rock consumen muchas pastillas de colores, porque si no, no me explico de dónde sacan estos nombres. Esta banda sueca se llama Lowrider y es curioso que a pesar de haber sacado un solo disco, como te decía, en el año 2000, lo reeditaron en el 2017 sin que haya noticias de si la banda se ha reunido, si van a salir de gira, si van a componer de nuevo. No se sabe nada. Estos están con su música del desierto escuchándolo en casita y no tienen mucha intención de dar a conocer cuáles son sus intenciones. Pero lo que sí te aseguro es que estas referencias que te he nombrado son prácticamente piezas de culto. Para que disfrutes un poquito de este sonido del stoner, que no tiene nada que ver con prácticamente el resto de cortes que vamos a ir pinchando en este especial Rea. Vamos a dejarte con, cómo no, con un título que hace alusión al desierto. El tema se llama Dust Settling, y la banda es Lowrider, de su único disco llamado Ode to Io. So Vamos a cambiar de sonoridades. Hemos estado haciendo un recorrido por el rock sinfónico, por el hard rock, por la new wave of British heavy metal. Hemos saltado heavy metal más o menos clásico al stoner. Y ahora te voy a nombrar una banda que no requiere de muchísima presentación. Es Pride and Glory. Disco del mismo nombre, una referencia total en lo que es el blues rock, con uno de los mejores guitarristas de la historia, seguramente, del rock duro. No voy a entrar mucho más a hablar de esta banda, dado que es súper conocido, seguramente has escuchado el disco millones de veces, y prefiero dejar espacio en el programa para hablarte de otras bandas, otros proyectos muy curiosos. Y fíjate el salto que estamos dando del blues rock de Pride and Glory. Vamos a hablarte de una banda rusa que hacen metal progresivo y que su nombre es Credo, con un nombre también de un único disco, también haciendo alusiones a que hay que pagar por todo, ya que Credo le llamó a su primer disco y único Paying for Everything. Fue formada tras la separación de una banda soviética de verdadero culto dentro del circuito minoritario del rock progresivo llamada Magni. Este álbum, Paying for Everything, se considera único por su combinación de heavy metal neoclásico y ambientación sinfónica. Alexander Bobrov es el genio compositivo tras esta obra muy personal y de gran calidad, que aunó su talento con el de la poetisa muy famosa en Rusia llamada Zinaida Gipius. Esta banda solo publicó este disco y además es súper complicado encontrar cualquier mínima información sobre ellos, pero aunque sea muy complicado encontrar directamente su música en impresa, o sea editada, sí que puedes echarle una oída en YouTube y te lo recomiendo. Si te gusta el metal neoclásico, si te gusta el heavy metal con toques progresivos, el metal sinfónico, pues realmente es un disco con empaque, es un disco se nota muy muy trabajado y que hay muchísima elaboración detrás. ¿Por qué no les conocerás? Seguramente no habrás oído nunca hablar de estos Credos, pues entre otras cosas porque son rusos y en parte porque la música que se edita en Rusia, pues hasta hace poco prácticamente era imposible de que se distribuyera en otras partes del mundo. Vamos a pasar a otro proyecto llamado Downing, que es el título del disco de una banda llamada Archetype. Cuando oí hablar de esta banda, pensé que serían metal progresivo o directamente Brutal Death, pero no. Es una banda que se acerca mucho a lo que sería power metal, bandas como Majestic, una música bastante rápida, muchas cabalgadas, cambios de ritmo y una voz operística que a mi juicio juega en su contra, porque es como si te encontrases una versión masculina de Nightwish y realmente a mí no me encaja muy bien, pero bueno, siempre puedes buscarlo y escucharlo. A rato este Downing de la banda Archetype a mí me recuerda a Iced Earth, que seguramente es una referencia que sí conoce. Y otra banda bastante curiosa de la que te vamos a contar algunos detalles bastante sorprendentes son Abstract Algebra. Esto es un proyecto, es un caso tremendamente curioso. Editaron este disco del mismo nombre. Es uno de estos fenómenos extraños que pueden darse en el mundo de la música por los capillos de la industria. Fueron fundados por miembros de los dioses del Doom, Candlemass. Cualquier seguidor del Doom tiene que adorar a Candlemass porque son una referencia absoluta. Son de prácticamente todos sus discos con diferentes cantantes, son de una gran calidad y totalmente recomendables. Pues el bajista Leif Edling decidió montar estos Abstract Algebra aprovechando que su banda, que Candlemass, tuvo un serio parón en 1994, y Leif Edling tenía una serie de composiciones que eran demasiado experimentales para que entraran dentro de su banda madre, dentro de Candleman. Así que decidió montar su propio grupo. Lo que hacen Abstract Algebra sigue siendo Doom, aunque es curioso notar fuertes influencias de Power Metal. Sí, me has escuchado bien. Power Metal, hay temas que en mitad del Doom se arrancan con Power Metal. Y esto es extraño, pero no deja de ser bastante curioso. La intención de Edlin era sacar una continuación de este disco. Aunque la compañía con la que lo editó no compartió su entusiasmo debido a las bajas ventas de este Abstract Algebra, digámoslo así, volumen 1. ¿Por qué lo llamo volumen 1? Pues por lo que te voy a contar ahora, que es también bastante curioso. Resulta que Leif Edling, a pesar de que su compañía no confiaba en editar un segundo disco de este proyecto, de Abstract Algebra, el colega dijo, bueno, yo voy a ir componiendo porque estoy entusiasmado con este proyecto. Al final tenía un montón de temas compuestos cuando la compañía le dijo, mira, colega, que no vamos a publicar nada más porque no hemos vendido lo suficiente de este Abstract Algebra. Así que guárdate tus composiciones. ¿Y qué pasó? Mientras todo esto ocurría, Candleman se reagrupó y publicó otro disco muy esperado por sus fans, llamado Dactylis Glomerata. En el empeño y la autoconfianza, que hay que reconocérselo, de Leif Edling, de sus composiciones, de que eran de suficiente calidad, intentó colarlo en Dactylis Glomerata. El resto de la banda de Candlemas se opuso, porque realmente, si lo escuchas, que hay opciones de encontrarlo, ahora te voy a explicar cómo puedes conseguir esta grabación, realmente tiene toques de Doom, pero se nota que no es Candlemas, se nota que es algo mucho más experimental. Pues ese segundo disco, que se hubiera llamado Abstract Algebra Volumen 2, al final Leif Edling consiguió que se colara como disco completo cuando Candlemas decidió en 2006 publicar por segunda vez Dactylis Glomerata. Candlemas decidió reeditar este disco en 2006 y Leif Edling dijo, esta es la mía, lo voy a meter, mi Abstract Algebra segundo volumen, lo voy a meter como segundo disco de esta reedición, yo conservo la integridad del disco de Candlemas, yo consigo publicar mi música y al final todos contentos. ¿Qué ocurre? Pues que lo hemos metido en este programa, no solo por lo curioso de esta historia, sino porque realmente Abstract Algebra como tal solo ha tenido un disco. El segundo disco es un disco fantasma que ha entrado cual caballo de Troya en una reedición de un disco de Candlemas. Es una historia rocambolesca, pero que a mí me parece bastante curiosa e interesante, y que también te da a entender cómo, qué es lo que ocurre cuando se juntan en el mismo plano físico, en la misma dimensión, cuando se juntan un gran músico con mucho ego y mucha autoconfianza y se junta con una compañía de discos que le niega hasta el pan. Pues lo que suele pasar es que los músicos buscan la manera de que se pueda dar a conocer su música, y también me parece estupendo. Si quieres saber cómo suena estos Abstract Algebra, vamos a escuchar un corte llamado Stigmata. German mentality. But when I walk through the shadow of the valley of death, I fear all evil. Vamos a ir endureciendo un poquito el sonido. Cualquiera que haya escuchado alguna de mis colaboraciones con Quique Moya, con Rock Entre Amigos, sabe que me encanta el metal extremo. Y si estamos hablando de bandas de un solo disco, en metal extremo tienes para cansarte. Pero lo que no hemos agotado todavía son las curiosidades, porque tengo muchas que contarte que espero que sean de tu interés. Una banda griega de thrash metal que quiero recomendar, aunque tiene una sola publicación, se llama Thanatos Inc. Thanatos Incorporated, y el disco se llama Life Limited. Esta banda griega de efímera existencia apenas duró 2 años, pero le dio tiempo a sacar un álbum de bastante calidad, que es el que te acabo de nombrar. Cualquier banda griega de metal es prácticamente de recomendación absoluta al momento. Es tremendo la calidad de la banda griega y cómo del país heleno, sobre todo en metal extremo, casi todo lo que se publica es de muchísima calidad, y los seguidores del metal extremo, del metal underground, lo sabemos. Tienen dioses como Septic Fresh, pero luego tienen muchísimas bandas de poca fama que a lo mejor te las pueden encontrar reseñadas en un fanzine, en alguna revista. No son nada comerciales, pero son de muchísima calidad, así que te invito a que escuches estos Thanatos Inc. Otro proyecto, y nos vamos metiendo en una sonoridad realmente doom, es el disco Into Darkness de la banda Winter. Es un disco editado por un sello minúscula llamado Future Shock, esta rara ave del Doom. Esta banda Winter no editaron más discos, aunque en 1990, cuando editaron Into Darkness, se presagiaba que iba a ser una banda importantísima en la escena de este estilo directamente heredado de Black Sabbath. En el disco se permiten coquetear con el hardcore en medio de tanta cadencia fúnebre y de repente meter a malazos death metal. Repito, hacen doom, pero en medio de sus temas fúnebres te meten hardcore y de repente te meten death metal. O sea, es un álbum, este Into Darkness, es súper experimental y un verdadero poltergeist del metal extremo. Al final sí que fueron premonitorios, ya que un lustro después surgió en Europa, especialmente en Finlandia, una hornada de bandas de Funeral Doom. Con esto lo que estoy diciendo es que en el momento que se publicó Into Darkness, nadie tocaba tan lento. En esto también fueron muy originales. Digamos que lanzaron un disco que fue fundacional de un estilo que nadie quiso seguir hasta 5 años después. Es otra de las curiosidades que te puedes encontrar ahondando en las historias de estos discos que a la postre fueron testimoniales por las bandas que lo editaron. Esta banda volvió a tocar en directo en un festival llamado Roadburn en 2011 y no se ha sabido nunca más de ellos. Ya han pasado 8 años y si te he visto no me acuerdo, así que no se sabe cuál es el estado real de esta banda llamada Winter. Y otro proyecto llamado Winterland, en este caso de Black Melódico, que publican un proyecto, publican su disco llamado Welcome to My Last Chapter. Es curioso, también fue premonitorio que le llamaran así, Bienvenido a mi último capítulo, cuando era su disco de debut, que se supone que estás pensando en prolongar tu carrera más allá de tu primera obra. Es un trío haciendo black melódico. Esto también es curioso. En el estilo de black melódico suele haber varios componentes, entre otras cosas porque necesitan un teclista también. Pero estos van de flipado y ellos pueden con todo. Entonces era un trío que lo montaban todo. Y de Suecia, de donde te puedes encontrar, como ves, pues bandas de stoner, bandas de heavy metal clásico que van a grabar a Estados Unidos, y te puedes encontrar también proyectos de black melódico que en el 96 se sientan a grabar con Dan Suano. Y esta es otra curiosidad de este Winterland, que consiguieron que Dan Suano se metiera en el estudio a grabar con ellos, y que al final es un disco que muchísimas bandas de black melódico han reconocido su influencia. Por ejemplo, Dissection es una banda hiper conocida que reconocen que entre su mayor influencia está este Welcome to My Last Chapter de la banda Winterland. Como te decía, no tuvieron continuidad, sobre todo por desavenencias entre sus tres componentes, a pesar de que en 2011 y en 2013 se reunieron para tocar en dos festivales. Tampoco hay que menospreciar en la capacidad de compromiso de estos músicos, porque en el festival del 2013 hicieron una rueda de prensa para anunciar que grabarían un segundo LP. Sí, en el 2013 lo anunciaron, y ¿qué quieres que te diga? Han pasado 6 años, ya queda menos, porque no han vuelto a decir absolutamente nada al respecto. Pero ya sabemos que los suecos pues solo están un poquito menos locos que los noruegos. Bueno, y hablando de países escandinavos, de viking metal, seguramente el amigo Kike conoce a estos Storm. Es una banda fundacional también. No son noruegos, ojo, no confundir con los vikingos del metal noruego. Ya que estos Storm hacen folk metal, ¿ok? Estos Storm son de Oslo y existieron entre el 93 y el 95, sentando las bases de lo que posteriormente se ha bautizado como folk o viking metal. Depende del noruego al que le preguntes, porque ya, como bien explicó Quique Moya cuando hizo el especial sobre Viking Metal, también con la clasificación de este subestilo también hay muchísima polémica. Y bueno, tú juntas a dos heavy y te pones a discutir sobre esto y te pueden dar las tantas de la mañana sin llegar a ninguna conclusión. Al final lo que hay que hacer es disfrutar la música y seguir descubriendo curiosidades como la que te voy a contar ahora. Resulta que en este disco llamado Nordavind hay un tema que se llama Norsgard, que tiene partes idénticas a un tema llamado Quinta Essence, que es de la banda Dark Trons. Por otra parte, las letras de otro corte llamado Nalgestel son parcialmente las mismas, o sea, calcadas, párrafo por párrafo, que el tema de otra banda llamada Ulver, un corte que ellos publicaron que se llama Suelen Gaer Bach Eisenet. Ya sabes que mi noruego es espectacular. También en este disco de la banda Storm llamado Nordavind se incluyeron versiones extremas de canciones tradicionales del folclore noruego, cosa que es también bastante curiosa. Son solo realmente todo esto que te he nombrado una muestra de curiosidades de un álbum rodeado de polémica y suspicacias, no solo por todos estos indicios de copia descarada, sino que sus componentes tenían relación de amistad o profesionales con músicos como Fenris y Satyr. Y ya se sabe que en esta época, si juntaba dos músicos noruegos, al menos uno acabaría herido o muerto. Y al final se haría un documental, un libro, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a pasar dentro de los sonidos más o menos cañeros con una banda de thrash metal que se llama Midas Touch. Es la aportación thrash metal a este bloque de bandas más o menos cañeras con un solo trabajo publicado. Banda que es una de mis absolutas debilidades. También de Suecia, cuando en este país nadie hacía thrash metal. Es un disco este llamado Presage of Disaster, bastante técnico, sin llegar a aburrir, muy veloces por partes y medios tiempos de calidad. Realmente sus influencias están muy claras y como cualquier banda de la segunda parte de los 80 se miraban en el espejo de Metallica, Dark Angel, Flotsam and Jetsam. Pero es la sabiduría de la combinación de los elementos lo que hace este disco muy juicio de mucha calidad. Ficharon por Noise Records, que era un sello hiperpotente en la época. Vieron en ellos un filón para explotar un subestilo de thrash técnico que en aquella época estaban haciendo populares bandas como Mekong Delta, The Throw, Vendetta, todos estos grupos totalmente reivindicables. Tenemos pendiente, en algún momento se lo he comentado a Quique, la posibilidad de hacernos un especial sobre bandas de thrash metal con poco reconocimiento o de una gran calidad, pero que nunca han estado en primera fila, como estas que te he nombrado y otras muchas más de thrash metal que hay por toda Europa. Vamos a seguir hablando de este disco único de la banda Midas Touch, de este Presage of Disaster, y es para contarte que un ejemplo de la preferencia por lo técnico es que se atrevieron en este disco a introducir teclados en sus composiciones, siendo una banda de thrash metal, al estilo de lo que hacía otra banda de culto llamada Watchtower, no con el ánimo de aportar melodía, ojo, ya sabemos que cuando metemos teclados en el mundo de heavy metal, enseguida pensamos en power metal, en una balada, etc. No van por ahí los tiros, sino que lo que buscaba era meter complejidad en las composiciones, porque los teclados en este disco de Midas Touch lo que hacen es como añadirse, se superponen a la ejecución de otro, del resto de sonido, del resto de instrumentos, y al final lo que hacen es enriquecer la calidad de la música, la hacen más compleja. Otra particularidad y que suma valor a este disco es lo compacto que resulta toda la obra. Parece realmente como un álbum conceptual. Percibes que hay un hilo conductor o sello reconocible en todos los temas y que le da coherencia a la totalidad del disco. Meten interludios, meten partes en las que se oyen sonidos, como grabaciones, como personas hablando, como extractos de alguna película, como si oyeras, tuvieras un televisor encendido, y eso al final da la impresión como que se te está narrando una historia. Y bueno, por supuesto es un disco totalmente recomendable. Si de todos estos discos que te estoy nombrando quieres probar solo uno, prueba este, Presage of Disaster, un grandísimo disco de thrash metal de la banda Midas Touch. Si quieres comprobarlo, te vamos a dejar con un corte llamado Sepulchral Epitaph. Entramos en el último bloque de este especial Rock entre Amigos, comandado en esta ocasión por Osvaldo Martín, que estamos dedicando a bandas que editaron un solo disco, y en este endurecimiento progresivo que hemos hecho más que nada para que a estas alturas no te duermas, Nos vamos a meter con el último bloque, en el que te vamos a hablar de bandas bastante cañeras. Vamos a meternos con black metal, death metal, brutal death, etcétera, que no deja de ser un espacio bastante abonado, como te he nombrado otras veces, como ya he comentado, para sacar un solo disco y luego cambiar de grupo y luego reformar otra banda, juntarte con tus colegas. A eso se dedican en estos países donde hay muy pocas horas de sol y no tienen playa tampoco. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues grabar como locos. Y estos Spiral Architect es una banda de la que te quería hablar. Tienen un disco llamado Aseptic Universe. Y es bastante curioso porque el disco es death metal, pero todos los componentes hacen black metal en sus bandas respectivas. Tenemos a Steinar Gunderson de Satyricon, a Seigir Mikkelsson de Borgnagar y Olvir Angerland de Arturus. Es un disco hipertécnico hasta niveles totalmente saturantes. Eso es una de las dificultades de este Aseptic Universe de la banda Spiral Architect. Imagínate una banda como Death, por ejemplo, totalmente desquiciado. O sea, una jam session de death metal súper técnico, y realmente un tema de 5 minutos te puede saturar como si te hubieras metido una sobredosis de azúcar. Es una de las complicaciones de este proyecto. Así que vamos a pasar a otro. Hablamos de una banda llamada Leaders in White, cuyo disco se llamó Spiritual and Controlled Art. En este caso también son suecos, ya que es curioso que estos colegas que grabaron este disco ni siquiera se molestaron en hacer un disco completo, ¿vale? Ellos publicaron realmente, sacaron un EP, y dieron a entender como que sacarían un otro EP para finalmente sacar un disco que aunaría todos los trabajos. Esto lo han hecho algunas bandas de este estilo y otros, por ejemplo los Down de Phil Anselmo, se dedicaron durante una época a estructurar sus obras en EPs de 4 o 5 canciones y sacar varios seguidos. También es muy típico del metal extremo sacar un disco que reúna split CDs o discos compartidos o maquetas que habían sacado previamente. Entonces, en esa línea, estos Leaders in White dijeron, pues vamos a sacar este EP, luego sacamos otro. Al final se quedó en esta única obra. Se formaron en 1990 y a los 5 años se disolvieron, sin llegar a darle continuidad. Otra curiosidad es que solo está compuesto por dos músicos, Necrolord y Johan Osterberg, que este último, al disolver este no proyecto, al final montaron otra banda llamada Diabolique, que sí que ha tenido cierto recorrido. Y queremos hablar ahora de otra banda sueca, pero pionero del death metal. Hablamos de un disco buenísimo llamado The Winterlong, y la banda es de absoluto culto Gat Macabre, una de las bandas pioneras del metal sueco, fundada a finales de los años 80 bajo el nombre de Macabre End. En el 91 cambian el nombre a God Macabre y publican este The Winterlong. Finalmente sale a la luz en 1993. El sonido de la banda, pues si te he dicho que son suecos, imagínate, por ahí cerca están Dismember, Entombed, tal cual. En 2002 se remasterizó y se reeditó este buenísimo disco. Y en 2010, sin que nadie sepa exactamente las razones, bajo el nombre de la banda se ha publicado un disco grabado en directo que solo tiene 179 copias. Repito, los colegas sacan el disco en el 93, desaparecen, estos suecos son así, y en 2010 se publica un disco en directo de la misma banda, y nadie sabe por qué, en otra compañía distinta, y solo tiene 179 copias. Esta es la curiosidad número enésima de esta banda llamada God Macabre. Y para ir terminando, nos quedan algunas bandas de metal extremo para ir acabando este especial REA. El grupo Fallen Christ sacó un disco llamado Abduction Ritual. Es un proyecto realmente extraño y también muy muy curioso. Estos son los Napalm Death del death metal norteamericano. Este disco tiene 22 temas en 45 minutos, lo cual supone que hay cortes que duran entre un minuto y medio, dos minutos. De ahí la comparación con los Napalm Death. Es un sonido death metal muy oscuro. En algunas reseñas afirman que su estilo les acerca bastante al black metal, supongo que más por la temática satánica que las letras de la música, que por la música en sí misma. Con lo cual, vete sumando, estamos hablando de un disco super saturado de canciones que apenas tienen un minuto y pico, 22 temas de un estilo musical de death metal, pero que su temática es totalmente satánica. Y seguimos sumando. Es una banda de Nueva York, que es una ciudad realmente con una escena efervescente de heavy metal, pero realmente en tradición extrema hay algunos grupos, pero no es precisamente lo que más de la mayor concentración de bandas, precisamente en Nueva York, no son de metal extremo. Y realmente este proyecto solo duró un año, es decir, en el 92 se separaron. Y solo ha tenido un miembro conocido, el hispano Alex Hernández, que los que estamos muy metidos en el underground, en el metal extremo, sabemos que ha pasado por varias bandas también muy interesantes. Otra curiosidad de estos Fallen Christ es que en los créditos de su disco Abduction Ritual no se molestaron ni siquiera en poner los apellidos de los otros músicos. Es decir, esto no lo había visto nunca en ningún disco. Aparece el músico Alex Hernández y el resto aparece solo el nombre de pila, incluso los apodos, ni siquiera te sale directamente los apellidos. Bueno, otra locura más dentro de lo que es la escena del metal extremo. Y bueno, lo más cañero que te voy a mencionar es la aportación en este programa a lo que sería el Grindcore, que es un disco llamado Horrified de la banda Repulsion. Cuidadito con esta banda, que son dioses para muchos de los seguidores del metal extremo. El calificativo de culto se acuñó para hablar de bandas como estos Repulsion, fundados en Michigan en 1984 y con múltiples cambios de nombre hasta que editaron esta obra fundacional del Grindcore y del Brutal Death llamado Horrified en el 89. Miles de bandas de la escena han reconocido la influencia de este grupo en su música, y a la cabeza de esa lista tenemos a Carcass, Napalm Death, Terrorizer. Lo incomprensible es que Repulsion sigue activa, es decir, 35 años de carrera de estos flipados de la vida, pero no han vuelto a publicar un puto disco, que yo flipo con ello. Es decir, publicaron el disco en el 89, llevan 35 años de carrera, siguen activos, siguen tocando en conciertos, casi siempre en salas pequeñas, perdón, y no han vuelto a publicar ni un solo disco. Y llegaron a tocar en España en el 2004, vinieron a tocar aquí en un cartel, en un circuito de otra banda de Brutal Death. De las curiosidades que te pueda haber contado en este programa, a mí lo de esta banda de Repulsion es lo que más me ha llamado la atención, que lleven 35 años en activo y solo hayan sacado un disco, y parece que no están muy preocupados por darle continuidad. Y bueno, vamos a ir terminando, nos queda hablar de dos bandas más. Demilich, otra banda de absoluta referencia en metal extremo. El disco que sacaron, que a la postre fue su única publicación de larga duración, se llama Nesfight, nada menos que un historial de 4 demos, y Demilich ha aparecido hasta en 2 compilaciones, pero ellos se han limitado a publicar un LP. Son como los Repulsion, no tienen mucha prisa, ¿para qué vas a estar trabajando? Déjalo pendiente, vamos a seguir tocando las mismas canciones 30 años después. Pero es prototipo de banda de culto, también moviéndose en sonoridades de death metal técnico, aunque en la fría Finlandia en este caso. En sus letras son bastante abstractos y oníricos. Citemos como ejemplo un corte titulado "The planet that one used to absorb flesh in order to achieve divinity and immortality". Es decir, el planeta que en un tiempo solía absorber carne para alcanzar la divinidad y la inmortalidad. Creo que alguien ha tomado muchos lacasitos para ponerse a componer y para ponerle nombre a los títulos. Aparte de esto que te he contado, hay un halo de misterio alrededor de esta banda, ya que su primera demo es del 91 y se supone que siguen activos, aunque no han publicado más discos y siguen publicando demos. Esta es otra curiosidad de Demilich, es decir, seguimos en activo, publicamos demos, que en muchos casos tienen material antiguo, pero no publicamos más discos. Y el único disco que han publicado es del 93. Bueno, pues ya sabes, metal extremo, bandas de un solo disco, gente muy encantada de conocerse y de estar tirado en el sofá con la guitarra esperando que pase el tiempo, básicamente. Y bueno, vamos a terminar con una banda, un discazo también. Hablamos de Dreams of the Carrion Kind. Una banda de Florida que en el año 92 decidieron salir a la luz y bajo el título de Disincarnate. ¿Quiénes son estos Disincarnate? Pues muy sencillo, es un proyecto de James Murphy, el genial guitarrista que pasó por Sadus, por Obituary, y se juntó con otros músicos de la escena extrema de Florida para este proyecto de death metal técnico. Es evidente que James Murphy le va la marcha, que le gusta mucho meter caña, de hecho en sus discos en solitario se nota bastante, y que en Testament, por ejemplo, ha tenido que controlarse a menudo y que no le dejarán pues meter más allá de algunos discos de la época mediana, o sea, de a mitad de su época, de su segunda época más o menos de Testament, que tenía discos bastante cañeros. Más allá de eso, pues en Testament siempre le han dejado componer dentro de las sonoridades de lo que es el thrash metal. Así que quería darle rienda suelta a sus composiciones más extremas. Y claro, un tío, un guitarrista de esta categoría, que ha estado compartiendo compartiendo formación con personalidades como Chuck Schuldiner, con los hermanos Tardy, con Trevor Pérez, además del virtuosismo y la calidad, te puedes imaginar lo que puede componer, ¿no? O sea, un tío que ha metido temas en el Cause of Death de Obituary o en el Spiritual Healing de Death. Pues el bueno de James decidió después de todo esto volar libre, formar su banda y mostrar al mundo que él también podía erigirse en líder de un grupo de este nivel. Este Dreams of the Carrion Kind es un disco contundente, aplastante. Es un catálogo de death metal clásico de corte americano, de lo que se estilaba en los años 90 en Estados Unidos y de toda la banda de Florida. Roadrunner apostó por ellos, pero no hubo continuidad. Nunca se ha revelado exactamente si ha sido por la supuesta baja venta del disco, o porque dentro de la banda tampoco llegaron a encajar muy bien las personalidades, o como otras tantas historias que ya te hemos contado en otros casos, en el que músicos muy muy cotizados, es difícil que puedan mantener su propio proyecto durante mucho tiempo, porque de repente te llama Obituary, te llama Death, tienes una gira con Testament, y realmente eso da de comer y da mucho más currículum y prestigio. Te voy a dejar con un tema de esto, Disincarnate, para que te lo lleves a los oídos. Con este corte vamos a cerrar este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Déjanos tus comentarios. Nos interesa muchísimo a todos los que colaboramos un poquito en Rock Entre Amigos. Realmente estamos totalmente abiertos a los comentarios y a las peticiones, a las valoraciones que hacen los seguidores. Para mí es un lujazo, Quique siempre me está agradeciendo las colaboraciones que presto a Rock Entre Amigos, pero para mí es como reunirme con un colega para hablar de nuestras cosas y realmente no siento que él tenga nada de lo que agradecerme, sino que entiendo que Rea es como un proyecto compartido en el que él es el primer protagonista porque es algo de su creación y donde él pone muchísimo corazón. Bueno, volveremos a encontrarnos porque seguiré haciendo colaboraciones con Quique. Tenemos algunos proyectos por ahí pendientes y siempre estaré por aquí en Rea. Monarch of the Sleeping March es el corte de este Dreams of the Carrion Kind con el que vamos a cerrar este especial que esperamos te haya gustado, dedicado a bandas de un solo disco. Estos son Disincarnate.